no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves vengo a hacerles compañía hasta las 12 del mediodía. Si quieren recibir un ángel y un mensaje en este segmento del programa, nos llaman al 4789-9014. 4789-9014. Esas son las líneas para conectarse conmigo, con Cristina del Solar. Allí tenés, podés conseguir los libros de los cuales soy autora, que no están en librería, tanto Luz de Ángeles, que es el que guía el programa, como Ángeles a tu alrededor. También allí te podés anotar o informar de los talleres que damos los primeros sábados de cada mes en el barrio de Belgrano, el encuentro con los ángeles. Este encuentro próximo es un encuentro muy especial, donde vamos a hablar de poner ángeles en nuestros hogares, poner ángeles en nuestros trabajos, poner ángeles en todos los lugares en donde nosotros estemos, y para poder cambiar, no solamente cambiar las energías, sino para poder ser dueños de ese lugar energéticamente hablando, para que puedas vivir tranquilo, dormir tranquilo, para que no sientas movimientos extraños, situaciones extrañas. Es un taller que yo di hace muchos años y que lo voy a volver a reeditar, porque hay mucha gente que me está contando que siente energías, que siente que las cosas están pesadas, las cosas están trabadas. Bueno, no solamente es una limpieza, sino que también es un cómo sostengo, cómo elevo mis pensamientos, elevo mi energía, cómo invado ese lugar con ángeles para poder estar en la luz, en la serenidad y en la claridad. Bueno, vamos al ángel que nos va a acompañar en este programa. Y te repito, si querés recibir un ángel y un mensaje durante el programa, llamas al 4789-9014. Vamos al ángel que nos acompaña en el día de hoy. Viene a nosotros el arcángel Rafael. Él trae sanación física, mental y espiritual a nuestras vidas, siempre que pidamos ayuda. Es el protector de los niños pequeños, del matrimonio y de todos los profesionales de la salud. Cada vez que tengamos que recurrir a un médico o profesional, podemos pedir su ayuda. Él hará más fácil el camino. Si estamos enfermos y pedimos su ayuda, seguramente que los caminos se aclararán y podremos encontrar la mejoría. Es a quien yo he pedido que intercediera por mí hace muchos, pero muchos, muchos años, ante una enfermedad grave que se había llevado a mi mamá, y yo tenía la misma enfermedad. Es un ángel reparador y purificador. Trae a nuestra vida el bienestar. Nuestro cuerpo se mantendrá sano junto a nuestra mente y espíritu si pedimos su ayuda. Muchas enfermedades del cuerpo provienen del espíritu, de la mente, de la energía que nos rodea. Por lo tanto, no dudemos en llamarlo. Nos asistirá a nosotros y a nuestros seres queridos. Su nombre significa Dios cura. O sea que Rafael es Dios cura. En la Biblia, en el libro de Tobías, viene a sanar a su padre, diciéndole: yo soy Rafael, uno de los siete ángeles que están delante de la gloria del Señor y tienen acceso a su presencia. Podemos ver su amorosa imagen en la iglesia que lleva su nombre, San Rafael Arcángel, o en las estampitas. Regalarlas a quienes están enfermos ayuda mucho a su sanación. También podemos decir: amado Arcángel Rafael, te pido que me ayudes a sanar de Y ahí decís, ¿qué es? ¿Cuál es tu dolencia? ¿Cuál es tu enfermedad? ¿O qué situación te está enfermando? ¿Qué te está perturbando? Su causa y efecto sobre mi ser y recuperar la perfecta salud. Gracias, Arcángel, sé que me has escuchado. Dios nos hizo sanos y prósperos. Si lo pedimos con fe, nos ayudará a volver al camino y así podemos transmitir su palabra. Y ahora le pedimos al Arcángel Rafael que nos dé su mensaje y él nos dice, aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Y muchas veces lo que tenemos que sanar son nuestros pensamientos. Tenemos que sanar nuestras emociones. Tenemos que sanar, acuérdense esas palabras que yo tomo como literales de Gandhi, que dice, cuida tus pensamientos porque se volverán palabras. Cuidan tus palabras porque se volverán tus actos, y cuida tus actos porque se volverán tus destinos. Y a veces tengo que sanar el pensamiento porque lo tengo contaminado, porque estoy permanentemente preocupado por mi salud, por lo que me puede pasar, por la salud de mi familia, tengo miedo a todo. Son momentos en los que hay mucha gente con mucho miedo, tanto miedo que enfermamos, no solamente nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra energía, sino nuestro entorno. Y somos como contaminantes. Bueno, la propuesta del Arcángel Rafael que vino hoy a acompañarnos es que seamos sanadores de nuestro entorno. Las cosas pueden cambiar con nuestro pedido. Podemos invocar al Arcángel Rafael para que sane nuestro espacio, para que sane nuestro trabajo, para que sane nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestra actitud, el cómo nos tomamos las cosas, cómo nos enganchamos en situaciones, o sea, cortar, que nos ayude a cortar ese lazo con el que me conecta con aquella persona que es nociva, enferma, complicada. No podemos dejar de estar por ahí, no podés irte de tu trabajo ni podés mudarte de familia, pero sí podés tomar una actitud sanadora al respecto. Sí podés tener un espacio de luz, de claridad, de sanación interior y exterior. ¿Cómo haces eso? Le pedís al Arcángel Rafael. Acordate, su nombre significa Dios cura. Entonces, si vos estás en un momento donde sentís que se está enfermando la atmósfera, tus pensamientos, te sentís agobiado, vas transcurriendo una situación difícil, Arcángel Rafael, ven a mí. Arcángel Rafael, sáname. Porque muchas veces, cuando empezamos a cambiar el pensamiento, cuando no es el pensamiento mágico, yo quiero hacer una sanación en este caso. Pensar que es mágico, que es una cosa externa o que es una cosa química. No, señor. Es una cosa realmente milagrosa. Cuando vos invocas a un ángel, la energía divina invade el lugar y sana el espacio, te sana a vos y sana las circunstancias. Vamos evitando esas famosas bolas de nieve que vamos haciendo con el pensamiento y con los actos erróneos. Vamos evitando caer ya en el estado que por ahí ya estás hoy, que es de agotamiento, que es el famoso burnout que hay tanto ahora, que quiere decir cerebro quemado, cerebro afuera. Empezar a sanarnos el pensamiento cada día, en cada momento. Si yo estoy escuchando una noticia y me altera y me hace mal, pedirle al Arcángel Rafael que sane mi reacción, que sane la situación, aunque por ahí yo no pueda hacer nada, aunque yo no pueda de ninguna manera cambiar el destino de las personas, lo que puedo es sanar, limpiar, purificar este espacio en el que estoy. Si ahora mis palabras en este instante te están llegando, te están sanando de alguna manera. Si estás recibiendo al Arcángel Rafael en este mismo momento, escuchando y prestando atención, tenés tu energía, tu mente, tu cuerpo, conectados con la sanación. Ahora, si yo cambio y empiezo a hablar mal de una determinada situación, a enojarme con el mundo, a enojarme con las cosas que pasan, a despotricar, a protestar, a ver todo mal, a no buscar la parte sanadora de la vida, te cambié la energía en forma inmediata, para mal. Bueno, esta es mi propuesta. Vino el arcángel Rafael, quizá por allí algunos preferirían que hable de cómo te ayuda a sanar de determinadas cosas. Sí, claro, es eso. Pero aplícalos al aquí y ahora. Aplica la sanación a tu pensamiento. Aplica la sanación a tus actitudes. Aplica la sanación a este embrollo, a esta cosa en la que tenemos que estar enroscados día a día. ¿Cómo actúo yo? No podés, obviamente que uno no puede ser indiferente, pero puedo ser sanador. Mirá la diferencia de tratar de que no me importe, que no lo vas a lograr, a tratar de sanar. Y vos decís, ¿pero cómo puedo yo sanar que haya tanta inseguridad o que haya guerra en el mundo? No estoy diciendo que vos puedas sanar eso. Yo digo que vos podés emitir una energía sanadora que beneficie a quienes están a tu alrededor, que empiece beneficiándote a vos y beneficie a quienes están a tu alrededor. Que no seas un colaboracionista del dolor, ni del enojo, ni de la furia. Si estás recurriendo a una marcha por la inseguridad, lleva una vela, encendé una vela, invoca al arcángel Miguel de protección, al arcángel Rafael, y que tu estadio en esa marcha sea rezando, sea pidiendo que se pueda sanar, que se pueda resolver, que se pueda mejorar. Cuando uno no está de acuerdo con algo, puede ir y manifestarse. Pero la idea es para sanar, no para romper todo, para quemar viva una persona, para destruir el entorno, porque generamos más miseria, más caos, más dolor. En cambio, si nos ponemos en una actitud sanadora, si nos sentamos donde estemos en ese momento y damos una oración por la sanación de esa familia, por la sanación de este pueblo, por la sanación de esta sociedad, es más importante que yo siga enojado, furioso, lastimando, golpeando, mintiendo, entrando en esa vorágine del dolor. Vamos a sanar el pensamiento, vamos a sanar nuestros sentimientos, vamos a sanar nuestros actos invocando al arcángel Rafael. Si me haces caso y si te escuchás, si escuchás en este instante lo que siente tu corazón, te vas a dar cuenta que me estás dando la razón, aunque tu cabeza esté enojada con alguna situación. Pero ahora le pido al arcángel Rafael que sane tus pensamientos, que sane tu enojo, que sane tu furia, que sane tu decepción, que sane todo aquello que esté mal en tu ser. Y que puedas empezar a respirar hondo, soltar fuerte, fuerte, fuerte el aire y decir, Arcángel Rafael, sáname. Y puedas decir, Arcángel Rafael, sana mi casa, sana mi trabajo, sana el medio en el que me estoy moviendo, sana esta sociedad, sana este mundo. Pero pongo primero en orden mi casa, mi mente, mi cuerpo, mi espíritu, porque ese espíritu lo voy a ir transmitiendo a cada persona que toque hoy mi vida. Cuando quiero sanar, cuando quiero ayudar, cuando quiero formar parte de un mundo mejor, dejo de lado la oscuridad y busco la luz. ¿Y cómo busco la luz? Simple y sencillamente, prendiendo la luz, llamando a un ángel, pidiéndole a ese ángel que me ayude a ser mejor persona. Yo hace muchos años les contaba un cuento jasídico que lo grabé en un CD y que si entran en mi página en www.cristinadelsolar.com.an y van a cuentos para escuchar, está allí este cuento que siempre me acompaña en muchos momentos y que me ayuda a entender que cuando nos unimos, cuando estamos con la energía hacia el mismo lugar, vamos cambiando el mundo. Y dice así, este es un hermoso cuento jasídico siempre vigente y del momento. Esta historia nos cuenta de un famoso rabino, Baal Shem Tov. Era muy conocido dentro de su comunidad porque sabían que era un hombre tan piadoso, tan bondadoso, tan claro, tan casto, tan puro, que el Señor de las alturas escuchaba sus palabras cuando él hablaba. En ese pueblo había una tradición muy especial. todos aquellos que tenían un desecho insatisfecho, necesitaban algo que les resultaba difícil de conseguir, se dirigían a ver al rabino. Baal Shem Tov se reunía con ellos una vez por año, en un día especial que él elegía, y los llevaba a todos juntos a un lugar único, en el medio del bosque que él conocía. En ese lugar, nos cuenta la leyenda, que Baal Shem Tov armaba un fuego muy particular con ramas y hojas y de una forma muy hermosa entonaba una canción tan silenciosa como si fuera para poder oírla él mismo. La leyenda propiamente dice que a Dios le gustaban esas palabras que Baal Shem Tov pronunciaba. Tanto se fascinaba con el fuego que armaba de esa forma tan particular, tanto quería esa reunión de gente en ese lugar del bosque, que era imposible resistir al pedido de Baal Shem Tov y concedía todos los deseos de aquellos que allí se habían reunido. Cuando el rabino murió, los que con él se reunían se dieron cuenta de que nadie sabía las palabras que Baal Shem Tov decía, cuando allí todos reunidos iban a pedir algo, pero conocían el lugar en el bosque y sabían cómo armar el fuego. Siguiendo la tradición de Baal Shem Tov, había instituido una vez por año todos aquellos que tenían necesidades y deseos no cumplidos, se reunían en ese mismo lugar del bosque, prendían el fuego de la forma en que habían aprendido del viejo sabio y como no conocían las palabras, cantaban canciones, recitaban un salmo o contaban algunas de sus cosas en ese mismo lugar alrededor del fuego. Y sigue contando la leyenda, que Dios disfrutaba tanto del fuego encendido, gustaba tanto de ese lugar en el bosque y de esa gente allí reunida, que aunque nadie decía las palabras exactas, igual concedía los deseos a todos aquellos allí reunidos. El tiempo fue pasando y la sabiduría se ha ido perdiendo de generación en generación. Y he aquí que nos encontramos todos nosotros. No sabemos cuál es el lugar en el bosque. No sabemos cuáles son las palabras. Ni siquiera sabemos cómo encender el fuego a la manera que el viejo rabino lo sabía hacer. Pero sin embargo, algo sí sabemos. Conocemos esta historia. Conocemos este viejo y hermoso cuento y la leyenda continúa narrando que a Dios le agrada tanto este cuento, que tanto es lo que le gusta esta historia, que solo hasta que alguien la cuente y alguien la escuche, para que él se dé por complacido, satisfaga cualquier necesidad y conceda cualquier deseo a todos aquellos que leemos este hermoso cuento. A todos aquellos que escuchamos estas hermosas palabras y a todos aquellos que estemos compartiendo este momento. Que se cumplan nuestros deseos aquí y ahora. De esta manera nos damos cuenta que siempre hay una gran necesidad, a veces de contar, otras de escuchar y muchas de compartir. Hoy este cuento de Baal Shem Tov nos lleva a la sanación interior, nos lleva a hacer algo en conjunto, a que todos los que estamos escuchando este programa aquí ahora, a los que lo escuchen grabado, a los que lo escuchen en otro momento, sientan la capacidad de unirse y pedir con el Arcángel Rafael. Las palabras son estas: Arcángel Rafael, sáname. Arcángel Rafael, sánanos. Y si querés seguir pidiendo, pedí por tus seres queridos, pedí por tu trabajo. Arcángel Rafael, sana mi familia. Arcángel Rafael, sana mi sociedad, sana este mundo. Realmente hoy es un día en el cual apareció el Arcángel Rafael. Abro el libro. Yo no tengo el programa preparado. El programa está latente. Cuando me siento aquí frente a ustedes, abro el libro y sale. Nunca sé qué palabras van a surgir, pero me dejó fluir. Y hoy vino el Arcángel Rafael a sanarnos. Bueno, voy a Los Ángeles y a los mensajes. Y allí vamos. Lucy de Pilar, para vos viene el Ángel de la Guarda. Y aquí estoy.

rodeado de ángeles, iluminado con los ángeles y cuidado con los ángeles. Y decía que el arcángel Rafael, allí donde lo pongas, allí donde lo llames, allí donde le supliques, allí donde le pidas el rescate, él sabe qué es lo que tiene que sanar. No te preocupes en darle grandes explicaciones, no te preocupes en hablarle y hablarle. Si te hace bien, hacelo, pero él necesita tu pedido. Y tu pedido es, arcángel Rafael, ven a mí. Arcángel Rafael, rescátame. Arcángel Rafael, acudí a pedir el rescate, que acuda a otras personas. Cuando estoy de la mano del arcángel Rafael, estoy de la mano de la luz. Estoy de la mano de la sanación. Y si vos podés visualizar una esfera de luz verde, estás sumando energía. Pero la convocatoria, la invocación, el pedido es tan simple como lo que te acabo de decir. Dios mediante, nos encontramos aquí el próximo jueves. Deseo de todo corazón que invoques a Rafael, que te sientas sanado y que sientas que podés sanar a tu alrededor. Chao, hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Y esa luz crecerá si cualquiera